oírte ni mirarte. Por eso Dios me libre, tengo miedo de perder tu amor. Me hiciste sufrir de más y al mirarte quedo loco. Por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo. A ver, fuerte, fuerte, fuerte. Y eso. Eso. Bien ahí. No te quiero volver, pero cuando te veo, mi corazón estalla. A ver, fuerte. Mejor que continuemos como estamos. Yo te quiero volver, Dios me libre de este amor, pero igual te amo. Amor, dices que me amas, pero no, no, no. Yeah, yeah. Cumbia, cumbia, cumbia. ADN, amor. Salta. Te amo. Muchas gracias.